Thank you. Buenas tardes, gente. Estáis escuchando un nuevo programa del Jazz Cónclave en Radio Cucaracha en el 107.3 en Oviedo. Saludos, David Barragán en el rollo técnico y Francisco Lodiro, quienes habla y quien seleccionó la música. Hoy será un programa muy especial y quiero dedicarlo a mi gran hermano Lucho. Palabras. Joe Henderson, un magnífico álbum en Fantasy en 1975 y el título del tema, el título de la interpretación era Canyon Lady. Como digo, un magnífico álbum en el que aparecen músicos de primera calidad como George York en los pianos eléctricos y Luis Gasca en las trompetas y arreglando todos los temas del álbum. Es un álbum maravilloso. Y seguimos con jazz sofisticado y de calidad. Hey. exposición de Mongo Santa María, como bien dice nuestro amigo Alberto, que ya nos está escuchando desde Málaga. Afro Blue, en esta ocasión interpretada por Dion Reeves, en su LP de edición especial en vinilo, titulado Remember, del año 1991, para el sello Pure Pressure Records. Justo al Marion el saxo y Luis Conte y Bill Summers en las percusiones, son de destacar. Y saludamos de nuevo a mi amigo Alberto Naveira. Muchísimas gracias, Alberto. Te veo este mes y charlaremos y nos divertiremos. Y seguimos con algo que sé que te encanta. Thank you. Dulzura, dulzura en estado puro. De nuevo Mongo Santa María aquí, interpretando Estrada do Sol, y a la flauta el magnífico Hubert Laws. El nombre del el título de la canción, como digo, es Estrada do Sol del LP El Bravo de 1964, grabado en Columbia Records. Y seguimos con dulzura. Flower grows, never heaven. De mis interpretaciones favoritas que siempre me acompaña y me acompañará, Little Sunflower, interpretada en esta ocasión por Freddie Hubbard desde su LP The Love Condition en 1979, grabado también en Columbia Records. Quiero saludar a Rocío, que está escuchando desde Málaga y trabajando, y sigue trabajando tranquila, amiga, que nos conoceremos dentro de poco tiempo. Seguimos. Thank you. Clark, Unexpected Days, desde el LP Children of Forever del año 1973 en Polydor Records. Aquí cabe destacar los músicos que aparecen en este álbum porque son todos sobresalientes. En este tema las voces eran de Didi Bridgewater y Andy Bay. En la guitarra Pat Martino, que sonará más adelante en solitario. Arthur Webb en las flautas, Chick Corea en el piano, Stanley Clark en el bajo y Lenny White en la batería. Un disco digno de tener para los que amen el jazz. Y ahora lo siguiente que suena saldrá de aquí y se irá hacia La Coruña para que lo escuche Ana desde que se lo envía David aquí conmigo. Thank you. Norman Cornors, desde su LP This Is Your Life en Buda Records de 1977. Recuerden, gente, que estáis escuchando el Jazz Cónclave con Francisco Lodeiro el primer martes de cada mes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Suenan ritmos jazzeados, latinos, funkies, zuleros, ritmos relacionados con el jazz y todos ellos para bailar. Seguimos. Please to meet you. magnífico disco editado y sacado al mercado en el 2005 por Bumpy Soul. Era Joe Batán, I Am The Fool, del LP Call My Name. Y vamos agotando la primera hora y vamos subiendo la cuesta, con lo cual seguimos marcando el ritmo un poco más arriba. We'll be right back. De Holanda en el año 1978, el grupo Masada y el tema Nana son del LP Hasta Ganaga en el sello Kendario Records holandés. Era una bonita pieza que a mí se me asemeja muchísimo a Santana en sus mejores momentos de los 70. Creo que eran copia. Y ahora seguimos con una de mis composiciones favoritas dentro de mi colección. Disfruten y que espero que os guste. Desde Checoslovaquia ahora, en el año 1979, de Keyboard Conclave. El título del tema es Shooting Gallery Rose, y desde el LP da nombre también al grupo de Keyboard Conclave, en Supraphon Records. Una auténtica delicia. Fue descubierto por mí, por Nick y el equipo del Shifty Shuffles el año pasado, y fue un gran éxito. Es un temazo. Bueno, pues quiero ya empezar con la batería de saludos y voy a saludar en Atenas a Motor City Manners, a Marta que está en el chat, a Rare Music Man y a Jota Lax. Y continuar con Japón ahora. Un, dos, tres. ¡Au! Para batumbe, para bandera. Yuji Ono y Sonia Rosa, magnífica mezcla brasilo-japonesa. El tema Casa Forte desde el LP Spaced with Brazil en el Records del 2002, una reedición porque el disco original está grabado en el año 1974 y sabré Dios el dinero que cuesta. Es caro, es caro. Bueno, seguimos con sonidos también que nos llevan al Brasil. Quiero aprovechar para dar saludos a Antonio Marini en Italia, Milan Matejic en Serbia, Vladimir Yelis en Serbia, Perica Pavlovic en Serbia también, Carl Bormann y Rob B en Alemania y mi gran amigo Mike Nechatosta en Filadelfia, en los Estados Unidos. Thank you. saxofonistas y músicos favoritos desde Sudamérica. El tema se titulaba Bahía desde su LP Fénix en el sello Flying Dutchman de 1971. Otro disco que hay que tener porque es maravilloso. Y a continuación seguimos. Y no antes quiero dedicar esto a mi amigo Nick, que esta última semana estuvo enfermo a causa ahí de unas piedras en el riñón y ya está en casa y espero que se restablezca pronto. Thank you. Márquez y su fantástica Veracruz. De su LP So Much Feeling en RCA de 1977. Jaime Márquez, como ya sabéis, es uno de mis artistas favoritos, que recayó en España ya creo que por los años 70 y se rodeó de magníficos músicos aquí en España. Magníficos músicos como, entre otros, pero que a mí también me apasiona, es Pedro Ruy Blas. Y nada, con esto quiero decir que aquí en España también teníamos muy, muy buen jazz fusion y quiero hacer un pequeño homenaje a ello con el siguiente tema también en el que aparece Pedro Ruy Blas. Thank you. Pedro Ruy Blas con el grupo Dolores, el tema El Jaleo, y del disco, un disco grabado en Polydor Records en el año 1976, titulado también Dolores, un magnífico, magnífico disco para coleccionistas. Damos saludos también y la bienvenida a Iota Lax, que escucha desde Grecia. Thank you. 2 para Kensei Keda y mi suplendor en Japón y Sabri Kasai en Nueva Zelanda. La serie de jazz fusion relacionada con España. Esto era el tema, se titulaba Spain y el intérprete Chick Corea y Return to Forever, desde el LP Light as a Feather en Polydor Records de 1973, un clásico que a mí siempre me hace vibrar. Y seguimos con más jazz fusion. We'll be right back. Esto era desde los Estados Unidos, en el año 1976 y en el sello Warner Bros. El intérprete era Pat Martino, que ya intervino al principio del programa, y el tema Joyous Lake y el LP del mismo nombre. Para mí es un gran disco también de un buen guitarrista. Y seguimos. Thank you. mis guitarristas favoritos desde el Brasil en el año 1980, Elio Del Miro, el tema Proseca del LP Emotiva en el sello EMI. Magnífico disco también. Y seguimos ahora con ritmos más latinos, más caribeños o más nuestros también. Thank you. De cada mes el Jazz Cónclave de 6 a 9 de la noche con Francisco Lodeiro. Llegó el bugalú y todo se acabó. órgano y todo se acabó. Llegó el bugalú y todo se acabó. Del LP El Sonido Moderno, en el sello Mardi Gras de 1968 en los Estados Unidos. Y seguimos con el Latin Power. Thank you. Timba, Descarga Botempi, está recopilado también por el disc jockey Sofrito y grabado en el año 2011 para el sello Struth Records. Es un doble LP bastante interesante para los amantes de la música caribeña y afrocaribeña. Y ya estamos, bueno, estamos llegando al final, rebasamos ya 2 horas y media de programa. Y esta es la última tanda de selecciones. Ahora nos vamos al Brasil. Quiero también saludar a Nick Hosier y su amada Linda Miller, Colin Parnell, a Donald Hutchinson y Norman Spencer en Leicester, Dean Smith en Londres, a Neville Holmes y su amada también Jenny Stankovic, Man Smith, Catherine Groove, y su gran pareja también, Per Branston, Fair Mr. Cool Rose, Ian Jennings, Paco Rivera en Newcastle y Jim Russell en Glasgow. Y no se olviden que están escuchando el Jazz Conclave en Radio Cuca, en el 107.3, se escuchan desde Oviedo y si no a través de su web. Esto era Os Reis do Batuque, Tren Batucada, del LP Batucada número 4 en Philips Records de 1977. También buenos recuerdos del Shifley Shuffles. Y ya lo habíamos dicho, seguimos. Ahora vamos bajando que ya llegamos al final. Listen, love, to the song I'm singing. Hopefully, you have heard my every word. But you see, my heart must remind me, for it's so in love with you. Listen, love, to the song I'm singing. Hopefully, you have heard my every word. But you see, my heart must remind me, for it's so in love with you. Perfectness has a link between us. Love is so real, feel like I'm a child again. Chasing dreams filled with red and yellow colors, eating gingerbread and wine. Where's this place called heaven? Could it be that's where you're from? You enfold my every need like you knew me when my life began. Listen, love, to the prayer I'm praying. Hopefully, our Supreme will hear my plea. Faithfully, my commander, for I'm so in love with you. With a bunch of bumps, feeling dead and bed, I'm dead, I'm dead, and going like day and let. With a boom, boom, boom, big bang, boom, bam, bam, boom, bam, bam, boom, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Thank you. clásico para llegar al final. Estamos llegando, John Lucien, List and Love. De su LP List and Love en el sello Mercury de 1991. Un clásico que yo siempre llevo conmigo. Y seguimos. Session. El título de la canción There's Nothing Like This y el álbum Pitbull Latin Jazz en el sello Acid Jazz y en el año 1995. Ahora quiero ya también ir finalizando de verdad y dar saludos de nuevo a Lisi, a Laura, a Alberto Naveira en Málaga, a Miguel Imos en Avilés, a David Barragán, mi ayudante fenomenal, a Iván al desván del cuaje, a Fernando Alba en Elche, Ángel Alarcón y Javier Martínez, un compi de aquí de Radio Cuca que se porta muy bien. Seguimos. Maravilloso, 45 pulgadas desde el sello Sweet Soul Records. Y ahora sí llegamos al final. Y nada, me quiero despedir y espero veros de nuevo el mes que viene, el primer martes del mes, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, desde aquí, desde Radio Cuca en Oviedo. Solo quiero deciros, como siempre, desearos a todos paz. Thank you. know. Uh-huh. Would you love me again? That's not for me. Like a Mona Lisa hanging on the wall. Uh-huh. Your lovely sights, lovely sight to see. Get me a sweet love in a place of time. But when you look at me, I get weak in my knees. I'm so thankful that you're mine. Your sweetness. Sweetness is my weakness. is my weakness. Buena gente, paz,